Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Real hasta la muerte. Los intocables, ¿oíste, lambe bicho? Anuel. Vestido de negro Freemason y la glopeta chipia con la máscara de Jason. Los peines la correa y cuidándome de los del Fury y la DEA. Y te acostamos en la brea. Los 4-7 son rápidos como barea. Y te matamos donde sea y hacemos un año, cabrón. Aquí nadie chotea. Illuminati. Illuminati. Torro el Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Illuminati. Illuminati. Torro el Polari. Yo cobro 400 y 500 por party. Illuminati. Illuminati. Torro el Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Illuminati. Illuminati. Torro el Polari. Yo cobro 400 y 500 por party. Te prendemos el cartel y te hacemos la boda, cabrón, con la muerte. Y Lucifer va a buscarte, pero te vas pa' la morgue, cabrón, pa' coserte. En tequila te cata y tenemos la vía con la zafata. Detención la culata y te damos un John Paso y te ponemos a bailar bachata. Los kilos, las cortas y los palos. Las balas son ríos y son jalos. Coronel como Pablo y Gonzalo. Y hago lucha y yo nunca señalo. Yo soy un demonio y yo soy un diablo. Y en los b-ball yo soy un rey. Y yo soy millonario, yo soy intocable y hueputa como Uchi Mane. Illuminati. Illuminati. Torro el Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Illuminati. Illuminati. Torro el Polari. Yo cobro 400 y 500 por party. Illuminati. Illuminati. Torro el Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Illuminati. Illuminati. Torro el Polari. Yo cobro 400 y 500 por party. Illuminati. Me wake up tomorrow and buy a Bugatti. Illuminati. Shipping yeah, Ferrari with lime on the oxy. Two twin hoes in the lobby. Ooh, sorry bitch, I don't say sorry. Yeah, fuck on that bitch from the UK. I put her on Molly, now she act retarded. Damn. Illuminati make a bitch go crazy. I don't know which one of these my baby. Bust out AP, cost 180. 35 bullets to your head like KD. Bust it, bitch go bust it. And I had 10 pints with me in Russia. You don't wanna fuck me, fuck on my cousin. Illuminati, bitch, I'm on my fuck shit. Illuminati. Illuminati. Torro el Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Illuminati. Illuminati. Torro el Polari. Yo cobro 400 y 500 por party. Illuminati. Illuminati. Torro el Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Illuminati. Illuminati. Torro el Polari. Yo cobro 400 y 500 por party. Lo Pump. Lo intocable, ¿oíste, cabrón? Mira, dime Lil Pump. Mira, dime Spiff. Mira, dime Q. Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Yo cobro 400 y 500 por party. ¿Para cuánto? 500 por party.